Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por recibirnos. Un cariño a toda la gente linda. Muchas gracias, de verdad. De corazón. Es muy fuerte todo esto, ¿eh? De verdad. A todos los muchachos, a todas las chicas, a todas las familias presentes. Muchas gracias. Que tenga un sueño por cumplir. Y hoy, bueno, gracias a ustedes, gracias a la gente de Diversión, se nos dio la oportunidad, la posibilidad de poder concretarlo. Así que de todo corazón quiero dedicárselo. Primero que nada a mi familia, ¿eh? A mi mujer, a mis hijos, a mi vieja que está lejos, a mi viejo. Y bueno, dedicárselo a la familia de nuestros músicos. Agradecerle a Antonio Montané, locutor de aquí de Diversión. Fue el primer tipo que me dio la posibilidad de cantar un playback hace casi 9 años atrás con Los Charros. Y bueno, agradecerle fundamentalmente a todos ustedes, ¿eh? Decirle gracias por estos casi 9 años de confianza. Gracias por habernos dado todos ustedes, de verdad. Como digo siempre, como lo dije desde el año 1993, nuestro show es humilde, pero lo hacemos de corazón para ustedes que son nuestra gente. ¡Muchas gracias! Oh. Un saludo a todos mis amigos, a toda la gente de mi barrio, a todos los fans nuestros, un abrazo grande. Al Cholo, a la distancia, un abrazo bien grandote. A la gente de A Los Plomos, un cariño grande a la gente de los técnicos de grabación. Ahí a Quito, ¿eh? Y a Iván, a Magio también que andaba por ahí. No me quiero olvidar de nadie, pero ustedes saben que los nervios a veces te traicionan. Vamos a continuar. Un saludo a la gente de Gutiérrez, de Florencio Varela, de Quilmes, ¿eh? A todos los barrios. Muchas gracias por estar hoy aquí, ¿eh? De verdad. ¡Vamos! Seguramente el que escribió esta canción me conocía. No fue que alguien le contó cosas de mí. El sentimiento que la escribió me duele, pues justamente dice cuando yo sufrí.